Amor, no te dejaré de amar, jamás. Y el grito de las chicas, las chicas, las chicas, los chicos de la vía, loca.